Intendente de Santa Rosa, Leandro Altola Aguirre, de alguna manera arriesgó. Bueno, las cosas salieron como salieron. A ver qué dice Altola Aguirre. Falta un porcentaje importante, pero es una tendencia que se ha venido marcando. Esta elección ha servido para fortalecer lo que es Cambiemos en la provincia de La Pampa. El año pasado fue, creo que, el primer intendente que salió a manifestarse que se sentía intendente de Cambiemos. Siendo un intendente radical, en donde mi base principal es el radicalismo en nuestra ciudad de Santa Rosa, pero pudimos integrar a todos los sectores y partidos que están dentro del frente, como sectores también que están fuera de nuestro frente, que conformó la provincia de La Pampa en el gobierno municipal, y estar atravesando momentos tan difíciles en la ciudad de Santa Rosa, como los que estamos atravesando en una emergencia sanitaria, las inundaciones, y en estas internas, haber sacado un porcentaje muy importante de votos entre los tres candidatos, o sea, tener una validación de los vecinos de la ciudad, la conducción de Cambiemos con todas las crisis, realmente nos da, o sea, mucho aire, esperanza y para seguir trabajando firme. Con Martín, que era mi candidato, y estamos esperando, bueno, que tener los resultados favorables, si se puede lograr revertir esa tendencia, es que era el mejor gestor que teníamos para trabajar con el gobierno nacional, porque con el gobierno provincial estamos trabajando y lo que necesitamos es aunar esfuerzos entre todos. ¿No hay un sabor agridulce ante el resultado, teniendo en cuenta que dejan de ser, dentro, digamos, del primer frente opositor, dejan de ser la fuerza con más votos, por lo menos en esta elección, y teniendo en cuenta que en la elección de octubre, si no gana Cambiemos, el radicalismo no tendría banca en el Congreso? En este sentido, somos la, o sea, como si sumamos los candidatos de la UCR, somos amplia mayoría en estas elecciones. Al ir divididos era un riesgo que había, pero lo que quedó claro, que no nos confundimos, es que no se podía imponer un candidato desde Nación, que lo impusieron por las encuestas, como dijeron que era lo que marcaba, y era lo que decíamos, nadie tiene nada, hay que trabajar día a día para ratificar el respaldo de los vecinos. En este caso, en estas elecciones, como les digo, cuando nos presionaban para que bajáramos, que nos amenazaban con intervenir el partido, lo que dijimos, o sea, que no había ningún problema de participar, pero que no se podían imponer los candidatos. Y en el caso, el candidato que quisieron imponer en ese frente es el candidato que estaría saliendo tercero.